eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa, Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana pues se desarrolla aquí en Radio María. Bueno, pues este es un programa que tiene la costumbre de saludar con una entradilla en la que hacemos referencia, pues generalmente a algún tema de actualidad, a algún comentario que hemos hecho en las redes sociales. Y el martes, pues un servidor el día 23 envió a las redes sociales el siguiente mensaje. Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. Bueno, es un subrayado para que no seamos tentados de angustias o de unas preocupaciones, una visión agobiada y preocupada de la vida y de la historia, que no es de Dios, ¿eh? Porque el buen humor gana batallas que la fuerza y la razón perderían. También este mensaje lo hemos enviado a las redes sociales, ¿no?, en otro momento. Creo que es verdad, tenemos que tener una mirada preocupada ante el mundo, pero una mirada, cuando decimos preocupada, no es agobiada. O sea, nos preocupa el mundo, nos duele el mundo. Obviamente, lo que acontece no podemos mirarlo como si no percibiésemos que hay un drama. Pero esto no se le ha escapado a Dios de las manos. Todo está en las manos de Dios, está en su corazón. Y creo que un elemento determinante para ver si nuestra preocupación es confiada o nuestra preocupación es angustiada, yo creo que es el mantener el sentido del humor. Decía también, pues en las redes sociales en otro momento, que el sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. Cuando el sentido común baila, pues eso es el sentido del humor. Por eso vamos a comenzar, sí, dirigiendo una mirada al mundo. ¿Estamos preocupados? Sí, pero con una confiadamente preocupados, no angustiadamente preocupados, que es un matiz importante este. Vamos adelante en este programa de Sexto Continente que realizamos en interacción con los oyentes a través de una cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. También sé que hay bastantes oyentes que escuchan en diferido este programa a través del canal de iVox, Sexto Continente, a través del podcast de Radio María. Bueno, la tecnología en nuestros días pues puede estar puesta al servicio del reino de Dios. Es curioso que la tecnología pueda servir. La tecnología no tiene conciencia. Somos nosotros los que tenemos que ponerle conciencia. La tecnología puesta al servicio del mal, la tecnología puede estar al servicio de Dios, del reino de Dios. Bueno, el primer tema que he elegido para hacer una reflexión. Bueno, pues he querido echar mano de una vieja definición que hizo Gandhi sobre los siete pecados sociales, porque creo que tienen una especial actualidad. Y entonces creo que nos podemos servir de lo que Gandhi refirió como siete pecados sociales, ¿eh? Los voy a referir todos seguidos y luego vais a ver cómo nos pueden servir muy bien para hacer un diagnóstico, una fotografía de nuestra realidad del alma de este mundo. Dice, los siete pecados sociales. Primero, política sin principios. Segundo, riqueza sin trabajo. Tercero, placer sin conciencia. Cuarto, saber o conocimiento sin carácter. Quinto, comercio sin moralidad. Sexto, ciencia sin humanidad. Séptimo, religión sin sacrificio. Es curioso, ¿eh? Porque cuando Gandhi formuló estos siete pecados sociales, pues el contexto social era bien diferente, ¿no? Pero se ve que él tenía una mirada intuitiva y profunda, porque ciertamente estos siete pecados sociales retratan la crisis de Occidente, especialmente de una manera muy especial, ¿eh? Los voy a describir brevemente cada uno de ellos. Política sin principios, el primer pecado social según Gandhi. Política sin principios. Bueno, pues es que me lo habéis escuchado más de una vez, ¿eh? Yo creo que existen dos clases de políticos. Los que por las mañanas, al levantarse, consultan su conciencia, y los que por la mañana al levantarse consultan las encuestas. Y en este momento existe un gran riesgo de que pues, la clase política o una parte importante, ¿no?, de la concepción del ejercicio de la política, que es un noble ejercicio, ¿no?, pero el ejercicio de la política existe el riesgo de que se plantee en decir, a ver, ¿qué tengo que decir para poder tener la mayoría? ¿Qué tengo que decir para que me voten? O sea, ¿cómo me sumo a un caballo ganador? ¿Cómo me pongo en la cresta de la ola? Consulto las encuestas y estoy buscando qué debo de decir para que alguien me compre. ¿Qué producto tengo que ofrecer para que alguien me vote? Que en el fondo es no terminar de creer en que, la política en el fondo es la aplicación concreta de unos principios, ¿eh? Aquello de Groucho Marx, ¿no? De Groucho Marx, bueno, estos son mis principios, y si no te gustan, tranquilo, que tengo otros. O sea, esto es un gran riesgo en este momento, ¿eh? Que la política pues haya renunciado a unos principios y que la política pues pase a ser sencilla y llanamente pues una escenificación de la lucha del poder, ¿eh? En estos días pues un servidor también ha enviado a las redes sociales pues con un poquito de sentido del humor, porque como os decía, creo que es importante, pues un mensaje diciendo, diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Es que entre las mayúsculas y las minúsculas suele haber, ¿eh?, una gran diferencia. Porque si tú escribes política con mayúsculas, pues ¿qué es la política con mayúsculas? Pues es un servicio, el servicio en pro del bien común, ¿eh? La política es el... pues el trasladar unos principios a la vida pública en el servicio del bien común. Ahora, ¿la política con minúsculas qué es? La política con minúsculas es el difícil equilibrio entre los que se resisten a salir y los que suspiran por entrar. Hay mucha diferencia de las mayúsculas a las minúsculas, hay mucha diferencia. Por eso creo que ese primer pecado social del que hablaba Gandhi tiene desde luego hoy en día una gran actualidad. Política sin principios. Segundo pecado social, dice Gandhi, riqueza sin trabajo. La riqueza sin trabajo es un gran pecado social. Y no, bueno, yo creo que hay quizás dos fórmulas, ¿no? Una riqueza que uno ha recibido, así digamos, que ha heredado y que comete el pecado de no reinvertirla. De vivir del cuento, y no reinvertirla y vivir cómodamente en ella, sin generar riqueza, porque al fin y al cabo la riqueza está para generar riqueza y para qué, y para suscitar, ¿no?, pues una participación social de ella, ¿no? Una riqueza no reinvertida, viviendo del cuento. Y también creo que esta riqueza sin trabajo, pues la hemos visto pues en estos años, en esos años de la burbuja, etcétera, con una concepción de la economía de pura especulación, digamos la riqueza del pelotazo, pues la posibilidad de que en esta concepción de la economía alguien se pueda, ¿no?, pues se pueda hacer rico sin pegar un palo al agua, sin pegar un palo al agua, en la pura especulación de, bueno, pues de inversiones, etcétera, que ciertamente pues es una riqueza sin trabajo, lo cual pues no dignifica al hombre y ni tampoco dignifica a la economía, por cierto, la riqueza sin trabajo. Porque es el trabajo el que dignifica al hombre, no la riqueza por la riqueza, ¿eh? El tercer pecado social, placer sin conciencia. Pues obviamente, ¿eh? Obviamente el placer sin conciencia es, en este momento, es pues el pan y circo, ¿no? El pan y circo, el que, bueno, pues mientras que yo... la filosofía del hedonismo. La filosofía del hedonismo, que ciertamente hemos pasado del pan y circo al fútbol y sexo, ¿eh? Que es, bueno, pues sencillamente tener entretenida a la gente, muchísimas veces creo que manipulándola, porque creo que los poderes ocultos de este mundo tienen la capacidad de subyugar, ¿no?, a la población y a la opinión pública a través, sencillamente, de teniéndoles entretenidos y contentos con un poco de placer. La dictadura más consolidada, me lo habéis escuchado más de una ocasión, la dictadura más consolidada es aquella que consigue que sus súbditos sientan placer en ser esclavos. Entonces, cuando una dictadura consigue que sus esclavos sientan placer en serlo, entonces esa dictadura sí que está consolidada de narices, como se dice, porque no se le van a revelar nunca. Fíjate qué dictadura tan consolidada, porque sus esclavos están contentos de ser esclavos. Pues eso es lo que ocurre hoy en día con esta especie de utilización del placer, ¿no? Utilización del placer, pues eso, fútbol, alcohol, sexo, venga, pornografía, y todo el mundo ahí contento como si se tratase de unas cobayas metidas dentro de una jaula, ¿no?, en un laboratorio. El placer sin conciencia es un pecado social, porque en él perdemos la libertad y perdemos nuestra dignidad, ¿no? Y el hombre está llamado a rebelarse frente a esos lazos, ¿no? Lazos ocultos, pero verdaderamente muy eficaces, ¿no?, de anular nuestra libertad. El cuarto pecado social, denunciado por Gandhi, saber sin carácter, o sea, conocimiento sin carácter. Sí, es un pecado social, que es una concepción de la cultura falsa, porque es una especie de acumulación de conceptos, como si el saber fuese, pues eso, un disco duro que lo vamos llenando de conocimientos, un disco duro en el que se acumulan cosas, y dice uno, bien, pero todo esto, ¿a dónde lleva? Exactamente, ¿a dónde lleva? Es posible que alguien, ¿no?, pues tenga una acumulación de conceptos muy grande, y sin embargo, él no llega a tener madurez personal, no llega a tener madurez interior. Incluso, pues, no sabe ni cómo gestionar todos esos conocimientos. Sin embargo, hay personas que pueden haber recibido, pues no, pues un, pues una educación en la que han tenido menos, ¿no?, menos acumulación de datos y datos y datos, y sin embargo tienen una pues un carácter y una madurez interior. Ya sabéis esa definición, ¿no?, que se dice de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Lo que queda en ti después de haber olvidado lo que aprendiste de memoria. Pero es importante que quede en ti, que el saber se traduzca en madurez, se traduzca en una personalidad libre, con criterio propio, con criterio propio. Y quizás no, pues en esta era de la información en la que recibimos datos, pues todo eso nos hace súper manipulables. En este momento los medios de comunicación tienen una capacidad de manipulación impresionante, porque se dirigen a un destinatario que no tiene carácter, que no tiene personalidad, al que los datos, los puros datos, le pueden manipular según cómo sean presentados. Quinto pecado social, comercio sin moralidad. Bueno, pues ¿qué diríamos en nuestros días de esto? Esta es la lacra de la corrupción, ¿no? Comercio sin moralidad. Parece que aquí todo el mundo tiene su precio. Todo el mundo se vende. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Pues la verdad es que existe una... Incluso yo diría que el pecado de la corrupción es un pecado especialmente grave, porque además también arrastra al escepticismo a muchas personas. Hay muchas personas que se convierten en escépticas porque ven la corrupción a su alrededor. Con lo cual, la corrupción es un pecado, pues por una parte, contra el séptimo mandamiento, obviamente, ¿no? Contra el no robarás. Pero también la corrupción es un pecado que de escándalo hacia el prójimo, que mata la esperanza, mata la confianza en el hombre. Por lo tanto, sí, el comercio sin moralidad, ¿no? Es un pecado social. Porque no debemos de olvidarnos que el dinero no es más que un medio, no es un fin, es un fin. De vez en cuando deberíamos hacer todos el ejercicio de coger un billetito y quemarlo, para que hagamos un ejercicio de liberación interior. Sexto pecado social, ciencia sin humanidad. Ciencia sin humanidad. Pues sí, porque existe un gran riesgo en nuestros días, es que el nuevo Dios sea el de la ciencia sin conciencia, ¿no? Ciencia sin humanidad. En estos días me comentaba un conocido, ver, por ejemplo, pues ¿quién es el nuevo Dios? Pues el nuevo Dios lo hemos visto en la Feria de la Tecnología, la Feria del Móvil de Barcelona. ¿Qué es lo que mueve más, es lo que mueve tal, ¿no? Hoy en día haces una conferencia, organizas una conferencia sobre algún aspecto, valor, digamos, ético, y tendrás unas poquitas personas en el salón de actos, ¿no?, para escuchar esa conferencia. Pero vamos, como haya una conferencia sobre la tecnología 5G y la de el Bill Gates y no sé qué, madre mía, eso mueve el mundo, ¿no? Mueve el mundo, porque resulta que hemos llegado al 5G. O sea, ojo que la ciencia, la tecnología, se presenta como un nuevo Dios, al que todo el mundo adora, y que pretende ocupar el lugar central que tenía que ocupar, pues, el sentido espiritual, el sentido moral, ético del hombre, ¿no? Sí, la ciencia sin humanidad es otro pecado social. Es otro pecado social, ¿no? Que está cambiando el centro de gravedad de la dignidad del hombre. Está cambiándolo. Y por último, ¿no?, el séptimo pecado social del que habla denunciado por Gandhi. Religión sin sacrificio. Religión sin sacrificio. Qué curioso también, ¿no?, que Gandhi dijese esto en este momento. Qué curioso. Está claro que el Espíritu Santo, aunque se ha revelado en el cristianismo, pues está claro que también el Espíritu Santo sopla más allá de, y que existen semillas del Verbo en otros rurales, en otras culturas, en otras tradiciones, en otras religiones. La prueba es que Gandhi no era cristiano y, sin embargo, tenía estas intuiciones tan profundas, ¿no? El Espíritu Santo sopla también en otras religiones y en otras culturas, aunque la revelación propiamente se ha dado en Jesucristo. Bueno, pero como decía, el séptimo pecado social es religión sin sacrificio, y me parece una aportación muy, muy interesante de Gandhi, religión sin sacrificio, porque esto es lo que es la nueva era, esto es lo que está de moda, Es curioso que también en el mismo San Sebastián, y seguro que en todas las ciudades, cómo se están abriendo, pues, por ahí, tiendas y comercios de productos de nueva era, productos de nueva era, que si aquí te vendo un poquito de incienso, que aquí si te vendo lo otro, te vendo una literatura así de este estilo. A ver, es curioso cómo se ha llegado a convertirse la espiritualidad, ¿no?, pues en un producto de consumo. Del Cristo sí, Iglesia no, de un momento determinado, estamos pasando a espiritualidad sí, religión no. Hemos hecho este pasito, de Cristo sí, Iglesia no, hemos pasado ahora a espiritualidad sí, religión no. Que en el fondo, ¿qué es espiritualidad? Pues una religión sin sacrificio, una religión sin un camino concreto a recorrer, por supuesto una religión sin revelación, una religión que es de consumo interno, de consumo propio, que nace de ti y tú te haces un poco a tu medida. En el fondo, tú no sigues al Dios que te hizo a tu imagen y semejanza, sino que te vas creando un Dios a tu imagen y semejanza. Es una religión sin sacrificio, una religión hecha a nuestra medida. Bueno, pues como os digo, interesantes, ¿eh? Y creo que de mucha actualidad, estos siete pecados sociales denunciados por Gandhi, ¿eh? Y como veis, pues yo creo que es propio del espíritu cristiano intentar integrar pues todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno que, pero sin perder al mismo tiempo, digo, todo lo bueno que viene de otras tradiciones, como es el caso de Gandhi, ¿no? Pero sin caer para eso ni en el sincretismo, ni en desdibujar nuestro concepto claro de revelación, pues no. Es que creo que en ese sentido el Concilio Vaticano II pues fue clarividente, ¿no? A la hora de tener esa mirada integradora, pero sin perder nuestro carácter, nuestra identidad cristiana. Bueno, un pequeño descanso musical. Voy a poner una canción de Pablo Martínez, Bienvenida tu misericordia, en este contexto en el que estamos del jubileo de la misericordia. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás, tú nos sorprenderás, tú buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia. Este es el canto que escuchamos en este momento. bienvenida tu misericordia. Vamos adelante con este programa de Sexto Continente, y en este momento voy a hacer un comentario interesante sobre, pues pienso que es uno de los pilares fundamentales de nuestra tradición, que es San Agustín. Dentro de su doctrina, él habla de tres raíces de la humildad. Voy a deciros que estoy este semestre dando un curso sobre 14 autores, 14 figuras de la tradición católica de la espiritualidad. Y para mí impartir ese curso pues está suponiendo una riqueza muy grande, porque tienes que responder un poco a ello, y te obliga y te enriqueces tremendamente, ¿no? Bueno, pues con respecto a San Agustín comparto con vosotros una riqueza que me parece de mucha actualidad. Tres raíces de la humildad. ¿De dónde nace la humildad? ¿De dónde nace la llamada a la humildad? Bueno, pues según San Agustín, son tres las raíces de la humildad. El mandato tan imperioso, ¿no? O sea, la necesidad tan imperiosa que tenemos de la humildad, de ser humildes, pues no es porque a alguien se le haya ocurrido caprichosamente. No, tiene tres razones muy profundas. La primera es de tipo metafísico o creacional. O sea, sencillamente somos criaturas. Reconocer nuestros límites, reconocer el hecho de que la vida nos ha sido dada, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Si todo se me ha dado, yo no soy el autor, soy el receptor, ¿no? El conocimiento de nuestra creaturalidad, de nuestros límites, es importantísimo, ¿no? Como punto de partida de la vida. Cuando uno sale por la calle, ¿no?, pensándose que él es una de dos, ¿no? Hay dos tipos de errores. Pensándose que él es el autor de la vida, o pensándose que no he sido amado, que no he recibido nada, ¿no? Ni una cosa ni otra son ciertas. Ni tú eres el autor de la vida, todo te ha sido dado. Pero segundo, no vayas por ahí como si tú no tuvieses autoestima, porque todo te ha sido dado, eres un privilegiado, te han amado gratuitamente. Por tanto, la primera raíz de la humildad es nuestra conciencia de ser criatura. Todo se nos ha dado, ¿no? Y igual que se dice que el desconocimiento propio genera soberbia, el desconocimiento de Dios genera desesperación. Luego, por eso San Agustín insiste tanto en que dice él, toda tu humildad es que te conozcas. A ver, conócete, quítate la careta, no vayas de Superman. Toda tu humildad es que te conozcas, quítate la careta de Superman, quítate la careta de patito feo, de pobrecito de mí. Ni una careta ni la otra son ciertas, ni eres Superman ni eres pobrecito de mí. Toda tu humildad es que te conozcas. Esta es la primera raíz de la humildad. Conócete a ti mismo como Dios te conoce. Es una intuición agustiniana que da mucha luz. ¿Cómo me conoce Dios? Sí, Dios me ayuda a conocerme. Es más, es que no llegamos a conocernos a nosotros mismos sino desde los ojos de Dios. Sin esa mirada de Dios uno se queda muchas veces en el disfraz, ese de Superman o del patito feo que os decía. Entonces, quitarnos esos disfraces supone mirarte a un espejo, pero que es el espejo de Dios. Dios es tu espejo. Y poniéndote ante ese espejo, cae ese disfraz de Superman, cae ese disfraz de patito feo, y descubres al hombre verdadero. Descubres a un hombre verdadero que es una criatura inmensamente, ¿no?, inmensamente agradecida porque ha sido elegida por Dios, ha sido amada por Dios, y al mismo tiempo inmensamente humilde, porque sabe que todo es don, que todo es gracia, que es criatura. Bueno, esta es una intuición agustiniana muy, muy, muy potente. Primera raíz de la humildad es esta, nuestra creaturalidad, o sea, conocernos desde los ojos de Dios, sabiendo que Él nos ha creado, nos ha dado a luz. Segunda raíz de la humildad. Si la primera era metafísica o creacional, la segunda es teológica. biológica. Es reconocer la gratuidad de la gracia, y valga la redundancia, porque hablar de gratuidad de la gracia, pues es redundante, pero bueno, me entendéis, ¿no? O sea, entender que todo, incluso mis méritos, son un don de Dios. Cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pues es un don de Dios. Dios te da la gracia de... A mí ahora me da la gracia de hablaros. Y a vosotros os da la gracia de escuchar. Y a vuestros hijos Dios les da la gracia de estar con vosotros en el coche. Y a ti te da la gracia ahora de ir a currar. Todo es gracia, todo es don de Dios, ¿no? Hay un texto aquí, un texto de un sermón de San Agustín, el sermón 99 de San Agustín, un párrafo que dice: uno cometió muchos pecados y se hizo deudor de muchos. El otro bajo deudor de Dios, pues porque Dios le perdonó. El otro bajo la guía de Dios cometió pocos. A quien uno atribuye el habérselos perdonado, atribuye también el otro el no haberlos cometido. No fuiste adúltero en tu vida pasada llena de ignorancia antes de ser bautizado, cuando todavía no distinguías el bien ni el mal, ni creías en que sin tú saberlo te guiaba. Mira, Dios te permitió no ser adúltero. Esto te dice tu Dios. Yo te gobernaba para mí. Te gobernaba para mí. Para que no cometieses adulterio. Te faltó quien te lo sugiriera. Y el que te faltase fue obra mía. O sea, si no metiste la pata, que sepas que es porque yo te sostuve. Te faltó lugar y oportunidad. El que te faltasen fue también obra mía. Y si hubo quien te lo sugirió, perdón, esto ya lo he leído. Reconoce, pues, la gracia del Señor. ¿A quién debes también el no haber consentido? El primero es deudor por lo que hizo. Y has visto que se le perdonó. También tú eres mi deudor por el hecho de no haber caído. O sea, que estamos agradecidos a Dios por lo que nos ha perdonado, y agradecidos a Dios por no haber metido la pata. Bueno, pues fijaros qué perspectiva de gracia es esta de San Agustín. Tú no mires a nadie por encima del hombro. Porque eso que has hecho bien es también un don de Dios. Y en eso que has hecho mal se ha convertido en una ocasión de que Dios manifieste misericordia. O sea, Dios manifiesta su misericordia de las dos maneras: levantando al caído o preservando de caer. Y nosotros no estamos ni para pedirle cuentas a Dios de por qué esto, pues podías a mí haberme metido en el otro grupo. Tú vive el momento presente reconociendo en él la gratuidad de los dones de Dios. Todo es don, todo es gracia. La vida espiritual, según va creciendo, según se va desarrollando, uno va percibiendo los dones de Dios, es más sensible para hacer una lectura de cuanto le acontece, viendo que todo es un regalo. O sea, esto también es una llamada a la humildad. Sé humilde, no te estés comparando con nadie. No hay error que tú también no hubieses podido cometer. Si tú estás donde estás es porque Dios te ha sostenido. Segunda raíz, por lo tanto, de la humildad, la raíz teológica, la conciencia de gratuidad. Y tercera raíz, tercera y última. Primera hemos dicho la raíz creacional, soy criatura. La segunda, la raíz teológica. Dios da sus dones gratuitamente para que vivamos, ¿no?, en gracia, o para que seamos rescatados del pecado. Tercera, es la raíz cristológica. Nosotros somos imitadores de Cristo. Y la humildad se funda en el ejemplo de Jesucristo. Y Jesucristo nos redimió despojándose. Nos redimió en la encarnación, en un abajamiento, en un despojamiento. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Es impresionante ese texto, de San Pablo a los Filipenses. Al contrario, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Es decir, que un tercer fundamento de la humildad es la imitación de Jesucristo. Elegir el despojamiento por imitación de Jesucristo, porque mi estilo tiene que ser el de Jesucristo. Tener una proclividad a ello. Yo voy a tender más, ¿no?, al despojamiento que, pues eso, que a lo contrario, que al revestimiento. Tú sé más proclive a despojarte que a revestirte. Irás por el camino de Jesucristo. Fijaros en una carta, en el epistolario de San Agustín, le dice a un tal Dióscoro, le dice: quisiera, mi Dióscoro, que te sometieras con toda tu piedad a este Dios y no buscases para perseguir y alcanzar la verdad otro camino que el que ha sido garantizado por aquel que era Dios. Ese camino es, o sea, ¿cuál es el camino que Dios ha garantizado? Dice, ese camino es, primero, la humildad. Segundo, la humildad. Tercero, la humildad. Y cuantas veces me pregunte, otras tantas te diré lo mismo. Fijaros, qué palabras tan rotundas de San Agustín. Lo dejamos ahí. Y cuantas veces me preguntes, otras tantas te diré lo mismo. Y la cuarta, la humildad. Y la quinta, la humildad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tres raíces de la humildad. El hecho de que seamos criaturas. Conócete a ti mismo como criatura. Conócete. Segundo, la gratuidad de la gracia. En la vida presente estamos rodeados de gracia. Nada que nos esté aconteciendo está fuera de ese diálogo de amor entre Dios y tú. Y lo que te ha pasado esta mañana, y otro, y el diagnóstico que te ha dado el médico, y el disgusto que has tenido en la empresa. O sea, en nada está fuera de la mano de Dios, de ese diálogo de amor contigo. En todo hay una gratuidad, ¿no? Y la tercera raíz es la raíz cristológica, por imitación de Cristo que se despojó. Yo también tengo, que estoy llamado a tener, ¿no?, esa prontitud al despojamiento, al abajamiento. Bien, segunda canción también de Pablo Martínez, Hasta la locura, Hasta la locura te amo, Señor, dice así este canto. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas, darme por entero, como los que se han enamorado. Ya te canto, yo te canto, mi amado, hasta el final. Escuchamos este canto de Pablo Martínez. Canto mi amado hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, de que te amo, Señor. Bueno, pues eso es lo que queremos reafirmar. Un amor al Señor que funda nuestra vida y ordena nuestra vida, las dos cosas. Nuestra vida está fundada en el amor de Dios y si lo vivimos, pues está ordenada. De lo contrario, hay un desorden que nos hace sufrir de una manera tremenda. Bien, pues en esta interacción que tenemos con los oyentes, pues hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que los oyentes hacen llegar sus consultas, sus comentarios, etcétera. Y hemos elegido hoy unos cuantos y, bueno, pues desde la emisora nos los van a presentar. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Buenos días. Pues nada, hemos elegido algunos de los correos que nos han llegado y si te parece, vete presentándolos uno por uno. Empezamos por la pregunta de Eva María, que nos manda un correo con una súplica urgente. Como tantas personas hoy, estoy preocupada, dice, por la situación que vive España en estos momentos, lo mal que estamos ya y lo mucho peor que parece que nos podemos llegar a poner. Prácticamente casi todos los días tenemos un susto muy grande, que si profanan las formas en Pamplona, que si quieren cerrar las capillas de los hospitales, que si recitan un Padre Nuestro blasfemo y tantas más cosas que sin duda producen un inmenso dolor en el corazón de muchísimos españoles, no digamos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y ante todo esto, nuestra impotencia brutal que nos puede desanimar. ¿Qué puedo hacer yo? Está claro que es tiempo de rezar mucho, de rezar mejor, de hacer sacrificios y de convertir cada uno nuestro corazón al Señor, y esto, que parece tan poca cosa, sería la clave para que el mal no lo dejáramos pasar. Pero, monseñor, aparte de todo esto, se me ocurre una cosa que no sé si podrá hacer, si se podrá hacer, y por eso me atrevo a escribirle. ¿No estaría genial que en estos momentos tan críticos se pudiera consagrar España a la Virgen María? A mí me parece que sería como ponerle un escudo a nuestra patria que nos protegería del maligno que tan desatado lo vemos en estos días. Contra ella el demonio no podrá. Me parece que es así como el Hijo lo quiere. Bueno, pues mira, yo a Eva María le diría que sí, que estoy de acuerdo con su súplica urgente, ¿no? Pero le añadiría una cosa, y es que también creo que hay que decir que a la hora de hacer una lectura de la realidad, es importante compaginar el realismo con disipar, con exorcizar cualquier tentación de hacer una lectura desesperada, o una lectura, pues eso, pues negra, una lectura negra. Porque decía San José María, decía que todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Tiene importancia esto, Todo lo que te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Entonces uno ve, pues eso, ¿no? Pues esa especie de esas blasfemias, esas faltas de respeto, ¿no? Y me recuerdan el Salmo segundo, ¿no? Que dice: Dios los mira desde el cielo y sonríe. Cuando el Salmo segundo plantea cómo las naciones se rebelan contra Dios, ¿no? Las naciones se rebelan contra Dios, y dice el Salmo segundo: Dios los mira desde el cielo y sonríe. Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. O permitidme decirlo de otra manera: todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de un en ti confío, corazón de Jesús, en ti confío. Cabe perfectamente. Por eso, pues ante esa tentación de brutal, dice el oyente, ¿no?, de desanimarnos o de impotencia, ojo, ¿no?, porque podíamos ser tentados de desesperación, de pensar que esto se le ha escapado. No, a Dios no se le ha escapado nada de las manos, ¿eh? Cuidado con caer en la tentación de una impotencia que en el fondo es desconfianza. Cuidado con ello. O sea, yo diría que todo lo que ahora nos preocupa cabe en un corazón de Jesús, en ti confío. Luego, la manera de exorcizar, ¿no?, pues cualquier tipo de dificultad es volver a nosotros a reafirmar: corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed mi salvación. Y que estas jaculatorias sean ya de facto, ¿no?, pues esa consagración que pide Eva María, ¿eh? O sea, yo diría que no hay que estar esperando a que se haga un acto oficial, ¿eh?, un acto oficial de consagración, que se puede hacer, por supuesto, ¿eh? Pero yo creo que esa consagración comienza cada vez que nosotros reavivamos esa jaculatoria y decimos: en ti confío. Que luego, que también, digamos, en un momento determinado la Iglesia puede hacer una consagración, que de hecho ya la ha hecho en momentos determinados, ¿no? De acuerdo. Pero no esperemos a un acto, que nazca de otros, que yo no pueda hacer, ¿eh? Yo creo que tenemos que disipar lo que puede haber en nosotros de una preocupación que no es sana, ¿eh? Porque en el fondo es una especie de desconfianza, ¿eh? Entonces, hay que reafirmar el "en ti confío" y "me abandono a las manos de Dios". Adelante con la siguiente pregunta. Es de Toño de Vitoria. Dice: lo políticamente en nuestros días es afirmar que lo importante no es tener, es tener o no tener fe, sino ser buena persona. ¿Cómo respondería usted ante este tópico? Sí, eso es lo políticamente correcto en nuestros días, ¿no? Lo importante no es tener o no tener fe, sino ser buena persona, ¿no? Bueno, es como, por una parte, darle importancia a las obras y no a la fe. Sin embargo, vamos a decir una cosa, y es que también la fe, es una obra, en cierto sentido. Cuando se dice lo importante son las obras, no es la fe, que por cierto es lo más contrario a San Pablo, ¿eh? Pero bueno, cuando se dice eso, ¿no?, lo importante son las obras, no es tener o no tener fe. En el fondo no nos damos cuenta de que también la fe es una especie de obra. ¿A qué me refiero? Pues porque las dificultades para llegar a la fe son de suficiente envergadura como para que creer sea meritorio, ¿eh? O sea, abrirse a la fe es meritorio, porque existen dificultades, ¿no?, a las que uno tiene que hacer frente. Luego, el acto de fe es una gran obra del hombre, ¿no? Y voy a decir también que al mismo tiempo las razones para creer son de suficiente peso como para que rechazar la fe no se pueda hacer sin cierta culpabilidad. Porque fijémonos que el Evangelio dice, o sea, habla de quien crea y quien no crea, y la no creencia, el Evangelio la rechaza como algo en el que el hombre puede tener una culpabilidad, ¿eh? Una culpabilidad, o sea, eso lo de creer y no creer no es como decir: a mí me va o no me va, me gusta o no me gusta. Es que hoy en día parece que hablamos en esos términos: ¿tú crees o no crees? Que es como si dijese: ¿tú de qué eres, del Madrid o del Barça? A ver, que es que eso no es así, ¿eh? Eso no es así. En el creer o no creer hay también una lucha interior, un abrirse o un cerrarse a la gracia, ¿eh? Hay una obra bien hecha, una obra mal hecha. Es que el Evangelio dice frases duras, ¿eh? Dice frases firmes: el que crea se salvará, el que no crea ya sea condenado. Ojo, por lo tanto, el querer o no querer no es como pues un gusto personal, ¿no? ¿Te gusta esto o no te gusta? No, pues venga, pues yo del Barça, yo del Madrid. A ver, cuidado. El creer supone también un superar, ¿no?, tu orgullo. Ver, hacer una lectura de tu vida en humildad. Reconocer, ¿no?, tu creaturalidad, ¿eh? Por eso, es una gran obra el creer, es una gran obra, ¿eh? Por eso insisto, ¿eh?, que el creer es meritorio y el no creer también puede ser culpable. Eso nosotros no somos quienes para decirlo, porque solamente Dios puede juzgar el interior del hombre y saber qué grado de culpabilidad o no existe en el rechazo de la fe, ¿eh? Damos paso a la siguiente pregunta. Es de Salvador, desde Toledo, que dice: le escribo un tanto tocado porque yo siempre había sido una persona con buena salud y ahora resulta que me han dado una noticia dura. Tengo un cáncer y voy a tener que luchar duro para vencerlo. Siempre he sido un hombre de fe, pero creo que no estaba preparado para esto y me pregunto por qué ha querido el Señor quitarme la salud. Bueno, no estaba preparado para esto, Salvador. La verdad es que muchas veces en nuestra vida solemos tener la dificultad que nos imaginamos un futuro. Uno se imagina, esto puede ser así, y luego tenemos que estar pues empleando mucho tiempo en rehacer nuestros pronósticos, ¿no? Uno sueña en su futuro y luego resulta que las cosas casi nunca son como uno las ha soñado, ¿no? Y tiene que volver a rehacer el castillo se cae, a rehacer lo otro. Quizás, ¿no?, tenemos que aprender a entender que nuestra vida, nuestra providencia, es Dios el que la va a traer. Tenemos que descubrirla, ¿no? No tenemos que crearla nosotros, ¿no? Bueno, la expresión "Dios me ha quitado la salud", pues habría que matizarla un poco, ¿eh? Habría que matizarla. Claro que Dios es, en última instancia, pues Dios es el que dirige toda la providencia, pero todos sabemos que yo no me imagino a Dios, desde el cielo, mandando como quien manda un dardo, dice: a este le mando un cáncer, a este le mando un no sé qué. A ver, digamos, también las enfermedades son fruto de una naturaleza que es limitada, esta naturaleza es limitada, y todos sabemos, todos, que de los que estamos ahora hablando y escuchando este programa, todos vamos a morir y vamos a enfermar. Y el otro día escuché aquí en Radio María una frase que me hizo pensar mucho, ¿no? Iba yo en coche y alguien dijo en Radio María: lo que me queda de esta vida ya es mucho menos que lo que he vivido. Y dije yo: anda, pues es cierto, fíjate, yo he nacido en el año 61. A ver, a mí lo que me queda en esta vida es ya mucho menos que lo que he vivido. O sea, es que de vez en cuando este tipo de pensamientos debemos de actualizarlos para caer en cuenta de ello. Es que no puede ser una sorpresa el que llegue la enfermedad, porque es que sabemos que eso va a llegar. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, ¿no? Bueno, algunas veces Dios te quita algo que nunca pensaste perder, quizás para darte algo que nunca pensaste tener. O sea, vamos a ver si quizás tú puedes descubrir, Salvador, que Dios también quiere darte en este momento algo. Tú pensabas no perder la salud, te equivocabas, desde luego. A ver si Dios ahora te quiere dar algo que tú no pensabas tener, que es una fe más profunda, que es un encuentro, o sea, con valorar las cosas definitivas de esta vida y no poner tu corazón en las cosas que son pues prescindibles, o sea, centrar tu corazón más en lo esencial, no en lo accidental. Bueno, pues yo creo que eso es lo importante. De todas maneras, Salvador, que sepas que estamos contigo y que tu batalla es la nuestra y que aquí no caminamos nadie solo. O sea, Dios nos ha querido poner en el mismo barco y tu lucha, tu lucha es la nuestra. Y rezamos por ti y te encomendamos, pero sobre todo para que este momento, para que Dios te dé la salud si es su voluntad, ¿no? Pero para que este momento sea el momento de tu conversión, porque esta es la clave, ¿no? Tu conversión. Adelante con la siguiente consulta. Es desde Burgos, nos la hace en Remigio, dice: pero qué mala es la envidia y qué difícil es hacer un retrato objetivo de la realidad cuando estamos infectados del virus de la envidia. ¿No le parece a usted que la envidia es lo más contrario que existe a la objetividad? Pues sí, yo me imagino que Remigio estará bajo alguna circunstancia, ¿no? Pues que está un poco sufriendo por observar la envidia a nuestro alrededor, pero bueno, dejando un poco al margen la situación existencial desde la que el oyente hace esa pregunta. Es cierto, la envidia es incompatible con una lectura de la realidad objetiva. Es incompatible. El envidioso tiene unas gafas de un color que distorsionan totalmente la realidad. Ya sabéis ese refrán de que una zorra ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlas, y al darse cuenta de que está demasiado alto, entonces desprecia las uvas y dice: no están maduras. Hombre, lo que están es demasiado altas para que las cojas tú. Pero claro, ¿qué le sale decir a la zorra? No están maduras, las uvas. Pues también esto ocurre, es decir, que tenemos un grado de subjetividad de subjetividad muy grande, ¿eh?, a la hora de leer la realidad. Nos falta mucho la humildad, esa que decíamos de San Agustín, de decir, a ver, las uvas están demasiado altas, yo no puedo cogerlas. Lo más posible es que estén riquísimas, pero mira, yo no puedo cogerlas, oye, pues si no hay alguien que me las dé, yo lo asumo humildemente. Pues no, lo típico en nosotros suele ser decir, esas uvas están verdes. No, están altas, que es distinto, y tú no puedes cogerlas. Bueno, pues es cierto, la envidia distorsiona la realidad, y por eso la respuesta está en lo que decía San Agustín, humildad, humildad y humildad. Aquí él decía programa, programa, programa, ¿no? Nosotros decimos humildad, humildad y humildad. Esa es la nuestra, ¿eh? Porque al final la envidia suele señalar más las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Fíjate tú bien, ¿hasta qué punto la envidia suele dar datos, ¿eh? O sea, cuando alguien te habla desde la envidia, suele dar datos de objetividad, pero no los que él se piensa que está dando, sino los que uno desprende. Porque en el fondo la envidia está señalando las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. O sea, que sí que hay cierta objetividad, pero no la que el envidioso cuenta, sino la que uno es capaz de desprender desde esa deformación de la realidad. Bueno. Tenemos el tiempo cumplido y vamos a concluir, ¿no? Pues diciendo, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sed nuestra salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.